8 bits, Kevin, bienvenido a los estudios de 8 bits. Hola Ale, ¿cómo andás? Bueno, al fin, después de tantas idas y venidas que íbamos a arrancar en diciembre con la fecha, pero se pasó ahora para junio. Bueno, y acá estamos para hacer un set de una hora, ¿no? Una hora y un poquito más, ¿no? Hacía tanto tiempo que te teníamos acá con ganas de venir después de haberte conocido ya hace, ¿cuántos años? ¿4 o 5 años? Cinco. 5 años, ¿cómo crecimos, no? Y de a poco se va formando ya. ¿En dónde fue? En Levitar, ¿no? En Levitar, hemos compartido un par de noches al principio, los jueves, puntualmente. Jueves, viernes, sí. Jueves, viernes, sábado, esto. Lunes, mal. Pero increíble, después de tanto tiempo verte crecer, vernos crecer a todos. Has lanzado muchos EPs, has estado tocando en eventos muy grandes, tanto en Pachá como en lugares privados, como por ejemplo la All Nylon, en el Salón Real, en Pachá. ¿Cómo has vivido tu crecimiento y has compartido estas cabinas con tanta gente? ¿Cuáles son los comentarios de este tiempo? Y la verdad, últimamente sí, crecí, he crecido un montón. Y bueno, también por parte de mis amigos que me bancaron seguido en todas las fechas. Sí, veo que te siguen a todos lados. Están aquí en el estudio visitándonos y los vemos cuando vas a tocar, mismo cuando hemos compartido cabinas en un montón de tiempo. Tus últimos trabajos que he estado escuchando han tenido muy buena recepción. ¿Algunos feedback que has tenido? ¿Cuáles son? Y la verdad, soy medio vago para terminar los temas. Me quedo ahí en la mitad, al final, Me quedo. Los tengo, si te fijas en mi SoundCloud, me quedo ahí a mitad del tema, me quedan tres minutos por ahí para terminarlos, pero bueno, sí, son buenos los comentarios. ¿Y alguna de tus últimas fechas más rememorables que has tenido? Algo de lo mejor de lo que fue el año pasado, porque este año recién comienza y estamos todos medio fríos, creo que a nivel general con las fechas, ¿no? Y mirá, este año por suerte se vino con todo. Apenas empezó el año, ya tuvimos fechas. Ahora empezó el invierno, tuve Pachá, después en Humus, en San Isidro. La verdad que por suerte este año lo arranqué bien. Mira vos, me he equivocado, nos ha sorprendido, nosotros estamos fríos, estamos hecho un abuelito, ¿no, Ale? Estamos bastante hechos unos abuelitos, estamos hechos unos hielos esperando, bueno, a lo mejor a la música. Contale un poco a la gente dónde puede encontrar sobre tu material, Kevin, dónde se pueden escuchar tus producciones. Mis producciones las pueden encontrar en Beatport, en mi SoundCloud, en mi Mixcloud, en varios lugares. No falta nada, tenés que googlear y listo, ¿no? Hoy día sí. Hoy día tenés que googlear y ya, ¿no? Google, el señor Google nos dice todo prácticamente. A veces se equivoca. Van a dominar el mundo dentro de poco. Google domina el mundo. Bueno, entonces vamos a pasar a la música. ¿Les parece o querés comentar algo más que quisieras que el público sepa? No. Vamos a escuchar un poco de música, basta de hablar, ¿no? Me parece bien. Vamos con música, Ale. Esa es la actitud, me encantó. Vamos con más 8 Bits Radio, gente, quédate ahí. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando. Y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8 Bits Radio, Kevin Bielos. We'll be right back. critical area. Fly in lonely mind.

Touch your soul. Jack. one girl, and they, she'll be in the middle, and they would be in a circle around her, and they would jack, which was like they, she might be bent over or something, they would be standing behind her. Guys jacking women, guys jacking guys, girls jacking girls. Jack. build up. And I just need some good music. I got enough problems on my own, man, with women and jobs and DJ and making music, you know. So when I do go out, man, I just want to have a drink and just sit back, man, and be by myself and just nod my head to some good music, man. I don't want to be fucked. Así finalizamos esta emisión de 8 Bits Radio. Lamentablemente, luego de un set lleno de groove, lleno de house, un sonido renovado del señor Kevin Bielos, como bien decía Off the Record, el señor Pablo Saavedra. ¿Cómo cambió el sonido de Kevin Bielus? El sonido que yo recuerdo haber escuchado en Levitar hace unos años, al sonido que soy gratamente, porque realmente muy bueno el set, muy bueno el feedback, tenemos a todos del otro lado. Bueno, les agradezco mucho, Ale, muchas gracias Pablo, que está mezclando ahí. Y bueno, nada, espero verlos pronto de vuelta, que hace un montón no los veía. Muchas gracias. Obviamente, muchas gracias por venir, Kevin. Los invitamos a conocer a este gran amigo y artista por medio de su SoundCloud, que lo vamos a encontrar en el evento. El programa este mismo lo van a poder descargar en el día de mañana en los medios de costumbres oficiales. Así es, gente, así que estén chequeando toda la información que está en Facebook. Mandamos a toda la gente que nos está escuchando. Agustín, le mando un saludo a Vanelo, a mi nena hermosa, que está escuchando como siempre 8 Bits Radio, haciendo el monitoreo desde el hogar. Y saludos, bueno, a toda la gente que se contacta normalmente mediante este humilde medio. Quédense atentos a las novedades y no nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Estás escuchando 8 Bits Radio.